Hoy quiero contarte una historia llena de aventuras, de magia y de misterio. La historia de una persona que destaca entre millones. Una de esas personas que, como se dice a veces, fue más grande que la vida. Alguien que desde muy joven supo encontrar su propio camino en la vida y tuvo una vida intensa y extensa. Vivió más de 100 años y en ese tiempo experimentó todo tipo de aventuras. Y también fue una persona sabia e inteligente. Fue una de las precursoras del budismo en Occidente. Alguien que inspiró a otros muchos que vinieron después y que fueron influidos o incluso directamente copiaron e incluso tergiversaron algunos de sus textos. El personaje del que te quiero hablar hoy es una mujer, una nómada en toda regla, y como tal merece un puesto de honor en nuestro panteón particular. Esta mujer tan especial, tan valiente y tan inteligente, fue Alexandra Davidnell. Esto es Nómadas y yo soy Octavio Deniz y el episodio de hoy se titula Lámpara de Sabiduría. Empezaré por el principio de una vida que fue larga y llena de aventuras. Alexandra Davidnell nació el 24 de octubre de 1868 en Saint-Mandé, Francia. Vino al mundo antes del amanecer, con el sol en Escorpio y la luna en Acuario. En el horizonte ascendía el signo de Libra. Su nombre de bautismo fue Louis Eugénie Alexandrine Marie David y era descendiente de una familia franco-belga. Su padre era un admirador de los partidarios de la Comuna, unos comuneros que se habían alzado como un movimiento revolucionario en el París de 1871. La Comuna y sus miembros se consideran actualmente como los precursores de movimientos políticos como el comunismo o el socialismo. Después de la rebelión y durante una semana, los soldados recorrieron París matando a los simpatizantes de la Comuna. Se calcula que fueron asesinadas entre 18.000 y 20.000 personas en esa semana sangrienta. Conmovido por la masacre, el padre de Alexandra llevó a la niña, que apenas tenía 2 años, a que presenciara los restos de las ejecuciones. Y esto, sin duda, debió causarle una fuerte impresión. La familia abandonó Francia para irse a vivir a Bélgica 2 años después de estos acontecimientos. En su adolescencia, Alexandra comenzó a practicar diversas penitencias que había leído en las vidas de los santos. Penitencias tales como ayunos y castigos corporales. Aquí ya empezamos a ver algunas de las características que definirán su vida. Su capacidad de sufrimiento, pero también sus aspiraciones de tipo espiritual. Su deseo de seguir una disciplina, por difícil que fuese, para lograr sus objetivos. Otro de los elementos que van a definir la existencia de Alexandra Davidnell es su pasión por los viajes. Vemos una muestra de esta pasión en los primeros años de su vida. Con 15 años de edad, escapó del hogar familiar y se trasladó a un puerto holandés. Desde allí pretendía embarcar rumbo a Inglaterra, pero la falta de dinero la forzó a abandonar este intento. Pero no pasó mucho tiempo hasta que este deseo de viajar pudo ser satisfecho. Antes de cumplir los 18 años de edad, Alexandra ya había viajado en solitario por Inglaterra, Suiza y España. De hecho, recorrió España en bicicleta, lo cual nos muestra que era una mujer aventurera y valiente. Ya en esa época temprana, Alexandra se sintió atraída por el movimiento espiritual de moda en aquel tiempo, la teosofía de Madame Blavatsky. Se introdujo en círculos de la masonería y también se interesó por ideas anarquistas y feministas. Hizo amistad con uno de los líderes del anarquismo francés de finales del XIX, Élisée Reclus, un hombre que renegaba del matrimonio y que era amante del naturismo, del nudismo y un vegetariano convencido. Alexandra escribió en esos años algún libro sobre el anarquismo y criticó a ciertas feministas de su época. En aquel momento, el movimiento de liberación de la mujer estaba dividido en dos grandes grupos. Uno de ellos, el de las mujeres de clase alta, quería el voto femenino. El otro grupo, el de las más humildes, creía que la liberación de la mujer solo podía llegar cuando ésta alcanzara la independencia económica. Alexandra perteneció a esta corriente y se manifestó en contra del voto de la mujer. Pero con el paso de los años, los temas políticos perdieron fuerza para ella y se introdujo cada vez con más energía en el mundo espiritual. Con 21 años ya se había convertido al budismo, la religión que practicaría el resto de su vida. En Londres se dedicó a estudiar inglés de un modo sistemático y comenzó a interesarse por otras lenguas como el sánscrito o el tibetano, lenguas que serían muy importantes en sus viajes por Asia. En aquel momento, su padre le pidió que se apuntara al Conservatorio Real de Bruselas. Allí estudió piano y canto. Obtuvo un premio de canto y consiguió un puesto como primera voz en la ópera de Hanoi durante 2 años. Gracias a este premio, empezó a cantar con el nombre artístico de Alexandra Myrial. Gran parte del dinero que obtuvo lo destinó a ayudar a sus padres, que estaban experimentando una etapa bastante difícil. Alexandra interpretó varias óperas de autores franceses y mantuvo una gran amistad con compositores como Frédéric Mistral y Jules Massenet. En 1890, Alexandra realiza su primer viaje a la India. Toma un barco en Marsella y cruza el Mediterráneo. Nos cuenta que durante días las mujeres que viajan a bordo quieren conocer algo de aquella joven de 22 años que no se relaciona con nadie. Ella busca la soledad y se concentra en sus lecturas budistas mientras el barco se adentra en el Mar Rojo y llega por fin al Índico y a la isla de Ceilán. Alexandra hace una descripción muy hermosa de su estancia en Ceilán, sobre todo su reflexión acerca de cómo en aquellos tiempos de principios del siglo XX viajar era una experiencia. Los barcos van casi vacíos, con apenas unos pocos viajeros. No había aduanas ni fronteras. No había casi pasaportes. Cualquier persona con un poco de dinero y sobre todo con ánimo para vivir experiencias intensas tenía el mundo entero a sus pies. Y destaca esa descripción que hace de la capital de la isla, Colombo, rodeada de bosques de árboles de la canela, algo que nos recuerda a las noches bengalíes que también por esa época vivía Mircea Eliade, a quien ya dediqué un capítulo de Nómadas. Y muy pronto, Alexandra dio el salto a la vecina India en un viaje en barco que se desarrolla en medio de una tormenta espantosa. Magullada después de haberse dado algunos golpes, rodando por el barco en la tempestad, llega a las playas del sur de la India y se siente revivir. Por fin ha llegado a su meta. Este será el primero de sus viajes a Oriente. Y allí conocerá a uno de sus maestros en la ciudad de Varanasi, el Swami Bhaskarananda Saraswati. A su vuelta a Europa, Alexandra se convirtió plenamente al budismo y viajó a Londres para seguir mejorando su conocimiento de la lengua inglesa, lo cual era indispensable para poder moverse por la India. En París, como digo, profundizó en el sánscrito y en el tibetano, una lengua en la que llegaría a convertirse en una experta. Entre 1897 y el año 1900, Alexandra convivió con el pianista Jean Hoston en París. Ambos escribieron una tragedia lírica a la que él puso la música y ella el texto. En julio del año 1900, cuando la relación se había enfriado, Alexandra viajó a Túnez para trabajar en la ópera de la capital. Allí visitó a un primo lejano, Philippe Nel, un ingeniero de los ferrocarriles tunecinos. Ambos comenzaron una relación sentimental que se prolongó como amantes durante 4 años. Fue en Túnez donde Alexandra abandonó su carrera musical y se dedicó a dirigir el casino de la capital. Al fin, el 4 de agosto de 1904, contrajo matrimonio con Philippe cuando ella tenía 36 años de edad. Una edad que en aquella época era muy avanzada para contraer matrimonio. A partir de ese momento adoptó el apellido de su marido, pero sin renunciar al suyo, y comenzó a ser conocida con el nombre con el que ha pasado a la historia, Alexandra David Nel. Del mismo modo que tardó en casarse, parece que la vida de casada tampoco fue muy del gusto de Alexandra, porque no convivió mucho tiempo con su marido, aunque ambos permanecieron como marido y mujer hasta que él falleció en 1941. Mantuvieron siempre una buena relación que se desarrolló en la distancia, a través de cartas, pero que nunca cuajó en un vínculo cercano. Observando la vida de Alexandra David Nel, tengo la sensación de que era una mujer que sentía cierto rechazo hacia las relaciones íntimas. Sospecho que nunca quiso ni pudo sentirse unida a nadie y que su alma viajera ocultaba también una incapacidad para comprometerse demasiado profundamente. Nunca quiso perder su libertad. Lo cierto es que en 1911 Alexandra viajó por segunda vez a la India y ya no volvió a Occidente hasta 1925. Este segundo viaje sería, sin duda, el más increíble de todos los que vivió a lo largo de su existencia. En este segundo viaje, Alexandra trabó cierta amistad con el Dalai Lama de entonces. Allí, en Sikkim, Alexandra conoció a algunos maestros y empezó a estudiar seriamente la lengua del Tíbet. En uno de sus vagabundeos por la zona, Alexandra llega a la misma frontera del Tíbet y entonces contempla desde lejos y por primera vez el país de sus sueños. El sendero penetraba en la región de los paisajes fantásticos, precursores de las altas gargantas. En el profundo silencio de aquel desierto se escuchaba el murmullo cristalino del agua pura y fría de los arroyos. A veces, en la orilla de un lago, algún pájaro de áureo copete contemplaba muy serio el paso de nuestra caravana. Subíamos continuamente bordeando glaciares gigantescos, entreviendo aquí y allá valles misteriosos ocultos entre las nubes. Y de repente, al salir de la niebla, surgió la meseta tibetana, inmensa, desnuda, radiante bajo el sol centelleante del Asia Central. Nada ha conseguido aminorar el recuerdo de aquella primera visión del Tíbet. Pero ella sabe que no puede entrar en el Tíbet. El país está prohibido a los extranjeros y debe volver atrás. Los viajes de Alexandra fueron muy difíciles, muy duros. Rodeada de hombres recios, hombres duros, de auténticos nómadas, acostumbrados a sobrevivir en las montañas, ella tuvo que aprender entre ellos a mostrar su lado más fuerte. En una ocasión, cuenta cómo dos hombres discuten entre sí y acaban sacando los cuchillos, ante lo cual ella debe separarlos a latigazos. Y en 1914, en uno de los monasterios de Sikkim, Alexandra conoce a un joven de 15 años, un monje tibetano llamado Afur Yongden. La simpatía entre ambos fue inmediata. Alexandra, que contaba entonces 46 años de edad, ve en el muchacho al hijo que nunca tuvo. Y ambos, juntos, se marchan a las montañas durante un tiempo. Deciden vivir en una cueva como ermitaños. Y desde ese momento se convierten en inseparables. Y con el paso de los años, Yongden fue adoptado legalmente como hijo, tanto por parte de Alexandra como por parte de su lejano esposo. Entre los maestros que habitaban en la frontera, Alexandra profundizó en sus estudios del budismo y de la lengua tibetana. Fueron estos maestros quienes le concedieron el nombre por el que fue conocida desde entonces. La llamaron Yeshe Tome, que significa lámpara de sabiduría. Fue en 1916 cuando Alexandra se decidió por fin a cruzar la frontera y entrar así en el país prohibido, en el Tíbet. Yongden y otro monje la acompañaron en su incursión. Al llegar al monasterio de Tashi Lumpo, fue muy bien recibida por el Panchen Lama, la segunda autoridad del Tíbet. Hicieron buena amistad e incluso llegó a conocer a la madre del dignatario. Allí recibió varias iniciaciones y títulos monásticos antes de volver al territorio indio de Sikkim. Pero las autoridades inglesas de Sikkim no vieron con buenos ojos esta violación de la prohibición y decidieron expulsarla del país. No pudiendo volver a Europa, donde se estaban desarrollando los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, Alexandra y Yongden viajaron a Japón, a Corea y a China. En todos estos lugares visitaron monasterios budistas y se formaron con los maestros de cada país. Desde China, ambos viajaron al desierto del Gobi, atravesaron Mongolia, parte de China y volvieron a entrar en el Tíbet, esta vez por el norte. Durante 3 años, Alexandra y Yongden vivieron en el legendario monasterio de Kumbum, estudiando y traduciendo antiguos textos. Se estaban preparando para el que sería el movimiento más arriesgado de sus vidas: viajar a la ciudad sagrada, a la capital del Tíbet, a Lhasa. Y esto, viajar a Lhasa, estaba terminantemente prohibido a cualquier extranjero y era algo que ningún europeo había conseguido anteriormente. Así que en 1924, Alexandra se disfrazó de mendiga, se puso viejas ropas tibetanas, ennegreció su cara con hollín y confió en su buena suerte, también en su dicción prácticamente perfecta de la lengua tibetana. Junto a ella, el inseparable Yomden la acompañó con sus ropas de monje. Para no despertar sospechas, Alexandra decidió no llevar consigo ninguna cámara fotográfica, pero sí escondió entre sus harapos una brújula, una pistola y algo de dinero por si tenía que comprar su libertad a algún bandido del camino. Tras muchas penalidades, Alexandra y Yomden consiguieron entrar en Lhasa de incógnito. Vivieron allí durante 2 meses y visitaron varios monasterios de la zona. Y aunque no llevaban consigo una cámara fotográfica, sí que hay una foto que celebra la hazaña. Una foto que muestra a una casi irreconocible Alexandra Davidnell sentada a los pies del Palacio del Potala, la sede del gobierno del Dalai Lama. Quiero hacer ahora un paréntesis en la historia de Alexandra Davidnell. En este momento en que ella ha llegado a lo más alto de su vida, a poder visitar la ciudad sagrada de Lhasa, quiero hablarte de otro personaje y creo que se entenderá el porqué. Dentro del budismo existe esa tendencia a dar relevancia a los maestros varones, pero también ha habido grandes maestras en la historia de esta tradición espiritual. Y al hilo de la historia de Davidnell, quiero traer el relato de otra de esas grandes maestras, una mujer que vivió en el Tíbet entre los siglos XI y XII. Cuando se relata su vida, nos encontramos con partes que son míticas y otras que seguramente son verdades históricas. El personaje existió y fue muy importante en su época, hasta el punto de transmitir unas enseñanzas y crear un linaje espiritual que ha llegado hasta nuestros días, 8 siglos después de su muerte. Magic Labdrung nació en una época importante de la historia del Tíbet, una época donde el budismo estaba siendo introducido por segunda vez en el reino de los Himalayas. Y digo por segunda vez porque 4 siglos antes, un sabio indio llamado Padmasambhava ya había traído el pensamiento de Buda, que fue suprimido poco tiempo después. Hacia el siglo XI, otro sabio de la India, Atisha, trajo las enseñanzas perdidas y lo hizo de una forma ya definitiva. Así inspiró a personajes como Magic Labdrung. Ella es reseñada en los textos como una niña prodigio, demostrando una gran inteligencia a una corta edad. Sabemos que fue monja durante sus años de juventud y se hizo conocida por su manera de orar e impartir bendiciones, algo que era muy valorado por las gentes del campo. Recibió múltiples iniciaciones de grandes maestros y viajó por todo el Tíbet, vivió de la caridad y vistió las ropas de una campesina, lo mismo que hizo mucho tiempo después Alexandra Davidnell. En sus viajes, Magic Labdrung conoció a otro monje, Topa Bhadra, con quien inició una relación sentimental. De esta unión nacieron 3 o 4 hijos, según las fuentes, y su marido, que también era un gran maestro espiritual, apoyó el trabajo de Magic. Se cuenta que cierto día en que ella estaba recibiendo una gran enseñanza, entró en un estado de éxtasis. En ese momento, su cuerpo se elevó sobre el suelo y, bailando en el aire, se desplazó hasta un árbol que estaba en las inmediaciones. Sentándose sobre su copa, Magic Labdrum empezó a meditar. Pero el árbol no era un árbol cualquiera. Estaba ubicado a la orilla de un lago y era el hogar de un poderoso demonio, un demonio que tomaba la forma de una serpiente. El demonio era conocido por todos los habitantes del lugar, que evitaban incluso mirar al árbol para no despertar la ira de la serpiente. Por supuesto, el acto de Magic incomodó al demonio, que al ver el poder que emanaba la mujer, reunió a un ejército de demonios serpiente para enfrentarse con ella. Pero Magic no se enfrentó a las serpientes, sino que hizo algo sorprendente. Transformó su cuerpo en alimento y ofrendas para los demonios. Estos, al ver que ella no tenía ego, se inclinaron ante su grandeza y le rindieron pleitesía. De manera que Magic le ordenó que más adelante ayudaran a todos sus discípulos. Nació así una práctica espiritual llamada Chu, una práctica que consiste en trabajar sobre los demonios interiores, sobre nuestras sombras internas. Una modificación de esta técnica se utiliza actualmente para sanar ciertas heridas emocionales. Y puedo atestiguar de manera personal que se trata de una enseñanza muy poderosa y efectiva. La enseñanza del Chu, se escribe Chot, se centra en la idea fundamental de enfrentar y superar el apego, el ego y el miedo, haciéndolo a través de una práctica radical de ofrecer el propio cuerpo y la propia identidad a espíritus o demonios interiores. Es interesante ver cómo una mujer que había tenido hijos comprendió de manera intuitiva que su cuerpo podía ser alimento y que ese alimento era sanador. Es difícil pensar que una enseñanza como esta se le pudiera ocurrir a un varón. Magic Labdrum fue la primera persona que desarrolló una técnica propia en el Tíbet, hasta el punto de que los maestros de la India la examinaron, puesto que no creyeron que los tibetanos fueran capaces de aportar nada a las enseñanzas de Buda. Magic no solo salió airosa de la prueba, sino que se convirtió en una maestra reconocida a ambos lados del Himalaya. Después de una larga vida, falleció a la sorprendente edad de 99 años. Una gran maestra para los que, como yo mismo, desarrollamos sus enseñanzas. Y cierro el paréntesis para volver a nuestra protagonista, Alexandra Davidnell. Y es que después de abandonar Lhasa, regresó a la India en 1924. Y hay que decir que se fue antes de que la expulsaran, ya que, aunque estaba de incógnito, ataviada como una mendiga, llamó la atención de las autoridades locales. Y fue por un hecho, y es que cada día Alexandra bajaba al río para asearse. Y esto es algo que ninguna mujer tibetana tenía por costumbre. Y quiero entrar ahora en un capítulo extraordinario de la peripecia de esta mujer, porque Alexandra fue testigo y también fue protagonista de hechos mágicos durante su estancia en el Tíbet. Por ejemplo, en cierto momento, relata sus encuentros con ciertos monjes que tenían la capacidad de correr durante largas distancias en estado de éxtasis. Estos monjes, según nos cuenta, habían desarrollado, a través de ciertas prácticas, un extraordinario dominio de su cuerpo. Este se volvía más ligero, hasta el punto de que algunos debían portar pesadas cadenas para literalmente no echarse a volar. A través de la llanura tibetana, Alexandra vio venir a un hombre que corría de un modo extraño. Lo hacía como si su cuerpo fuera de goma y como si él saltara a cada paso. Hoy en día podemos asimilar esta imagen con la de los astronautas que hemos visto en la Luna, pero a principios del siglo XX no había ninguna referencia sobre esa capacidad de movimiento. En uno de sus libros nos cuenta cómo siguió al caminante durante varios kilómetros a caballo y no fue capaz de darle alcance. Así vio cómo él se acabó perdiendo por una empinada montaña que ni siquiera los caballos podían subir. Todo esto sin perder su paso ni su extraordinaria velocidad. Lo interesante de estos relatos y de otros más fabulosos es que ella nos los cuenta con la misma normalidad con la que habla de otros hechos ocurridos en sus viajes. Uno puede creerla o no, pero sin duda el relato, dentro del contexto de todo lo que nos cuenta, parece creíble y para mí lo es. Otro de los prodigios que conoció y que ella misma pudo llevar a cabo es lo que se conoce como tummo o incremento de la temperatura corporal a voluntad. Algo que ha dado lugar a leyendas que cuentan cómo un iniciado es capaz de sentarse desnudo sobre la nieve y fundirla con el calor de su cuerpo. El tummo es una técnica que se deriva de ciertas prácticas de respiración, prácticas que se dan en el yoga y que se engloban bajo el nombre genérico de pranayama. Los practicantes del tummo visualizan en estado de meditación una bola de energía que contiene todo el prana o energía vital contenida en el aire. Esa bola de energía es movida a través de los canales energéticos del cuerpo, llevando el calor a cada extremo del organismo. El tummo es una práctica que se encuentra descrita en los 6 yogas de Naropa, un texto atribuido al gran maestro tibetano Naropa, que vivió en el siglo XI de nuestra era. La tradición budista tibetana sostiene que la práctica fue enseñada en realidad por el Buda histórico Gautama y que fue transmitida oralmente hasta la época de Naropa, quien lo puso por escrito. Uno de los famosos practicantes del tummo, según la tradición tibetana, fue el santo ermitaño Milarepa, un personaje a quien espero dedicar algún día un capítulo de Númadas. Esta práctica ha sido comprobada en años recientes y es real. Los practicantes del tummo son capaces de elevar la temperatura del cuerpo a voluntad y probablemente fue una habilidad que se usó en tiempos antiguos para sobrevivir en las regiones del Himalaya, sobre todo por parte de ermitaños que vivían retirados en cuevas, en lugares muy fríos de la alta montaña. Pero la historia más fascinante dentro de todo lo que relata Alexandra David Nell tiene que ver con la creación de un tulpa, una entidad espiritual dotada de vida propia. Alexandra se maravilló al ver cómo uno de los monjes era capaz de materializar serpientes y dragones etéreos. En otra ocasión vio cómo un hombre logró crear un doble suyo en estado de meditación. Un ser al que ella incluso llegó a tocar. En otro caso, se encontró con el doble físico de un lama. Un lama que se encontraba a mucha distancia del lugar. Así que, intrigada por estas experiencias, decidió aprender la técnica y hacer algo similar. Nos cuenta que después de mucho esfuerzo y mucha concentración, visualizó la imagen de un monje de apariencia bonachona. Lo interesante del asunto es que el monje fue tomando poco a poco una forma real, de tal manera que algunas personas que estaban con ella comenzaron a verlo también. La palabra tulpa es un término tibetano que se puede traducir como proyección mental en nuestro idioma. Realmente, tal como comprobó Alexandra, se trata de un pensamiento materializado, un ser de existencia independiente que adquiere una forma física y que logra existir en nuestro mundo. Un ser que es creado por el poder de la concentración y de la fuerza de voluntad de quien lo invoca. En ciertas prácticas de magia ceremonial se consiguen crear a estos seres con la intención de enviarlos a realizar cualquier tarea que el mago desee. En algunos casos, estos tulpas se utilizan para causar enfermedad o incluso la muerte de alguien. El tulpa se convierte en una especie de vampiro psíquico que va robando la energía vital de su víctima hasta que ésta muere de alguna enfermedad. De este modo, el mago consigue eliminar a un rival sin que nadie le pueda acusar de nada. Otros usos perversos de los tulpas son la seducción o el engaño de personas desprevenidas. Por supuesto, crear estos seres tiene un gran coste energético y, como es lógico, también un coste kármico, puesto que si acaban haciendo el mal es porque su dueño, su creador, les ha impulsado a ello. Algunas personas, por extraño que pueda parecer, hemos comprobado la existencia de estos seres y puedo decir que parecen tan reales como las personas que habitamos este mundo. De hecho, quizás no todas las personas con las que te cruzas por la calle sean personas, después de todo. Para crear un tulpa se utilizan técnicas muy específicas, técnicas de respiración, meditación y visualización. Técnicas que siguió Alexandra David Nell, aunque su intención no era crear un ser negativo. Lo cierto es que el ser que ella creó, este monje bonachón, empezó a hacer algunas travesuras y de ahí pasó a realizar algunos actos malvados. Esto causó una gran preocupación en su creadora. Y es aquí donde surge el gran problema con estas creaciones, ya que una vez que han salido al mundo, una vez que el genio ha abandonado la lámpara, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se puede volver a introducir dentro de ella? Alexandra David Nell empezó a tener miedo del ser que había creado y necesitó meses de meditación y trabajo espiritual para poder devolver al tulpa al lugar donde había nacido, a su propia mente. Alexandra David Nell viajó repetidamente entre Europa y Asia. En Francia, en el periodo de entreguerras, Alexandra se hizo construir una mansión en la zona de Digne, en Provenza. Ahí vivió con su hijo adoptivo y además su compañero de aventuras, el lama Yongden. Sus libros fueron un éxito y, como ya he dicho, influyeron en muchas personas. Por ejemplo, los miembros de la generación Beat, de la que ya hablé en un episodio anterior de Nómadas, fueron ávidos lectores de su obra, especialmente Jack Kerouac. También influyó en autores dedicados a la espiritualidad, personajes como Alan Watts, Benjamin Creme y Ram Dass. Y yo veo cierta influencia también en un autor muy controvertido, un personaje que se hizo famoso en su tiempo al decir que era un lama tibetano. Este personaje se llamaba Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, que no era lama y tampoco era tibetano, habla en sus obras de ciertos aspectos mágicos, de proezas espirituales, que yo creo que en parte están basadas en las obras de Alexandra. Porque hay que aclarar que en el contexto del budismo, todos estos poderes, por llamarlos de alguna manera, no son bien vistos. De hecho, estas capacidades se ven en ocasiones como una distracción, como algo que te desvía del camino espiritual. Porque el camino espiritual del budista es trascender el samsara, salir de este mundo y alcanzar el nirvana. Los días de Alexandra en su casa de Ding Lebeng se vieron sacudidos en 1955 con la muerte de su hijo. John Deng falleció a los 56 años de edad por un problema renal. Los últimos años de Alexandra los pasó en compañía de una mujer que cuidó de ella y que aguantó su mal carácter. Y después de una vida larga e intensa, la muerte vino a buscar a Alexandra el 8 de septiembre de 1969. Contaba por entonces 101 años de edad. La mujer que cuidó de ella se encargó de unir sus cenizas a las de John Deng, que Alexandra había guardado, y cumpliendo los deseos de ella, se encargó también de esparcirlas por el río sagrado de la India, el Ganges. Alexandra David Nell fue conocida entre sus compatriotas como Madame Tibet, pero yo creo que el nombre que mejor se ajusta es aquel que le pusieron los propios tibetanos: Lámpara de Sabiduría. De los 101 años de su vida, pasó 56 viajando por la meseta tibetana y recorriendo más de 3.000 kilómetros en esas regiones. Visitó otros países de Asia como India, Birmania, China, Mongolia o Japón. Se cuenta que a los 3 años de edad ya se había escapado del cuidado de su niñera y se había perdido por un parque parisino. Y sin duda, este acontecimiento fue premonitorio de lo que sería una vida llena de aventuras. Alexandra escribió más de 40 libros, 40 libros de ensayos, viajes, una autobiografía e incluso varias novelas. Y se cuenta que un año antes de fallecer, cuando ya contaba los 100 años de vida, renovó el pasaporte en previsión de futuros viajes. Pero el viaje que la esperaba era otro. Era el viaje último. Y yo quiero creer que en ese viaje se encontró de nuevo con su querido hijo y amigo, John Deng. Y también, ¿por qué no?, con su marido y con todos los personajes extraordinarios que conoció a lo largo de todos sus viajes. Viajes que la llevaron por todo el mundo y también por el mundo de la conciencia. Reflexionando sobre la vida de Alexandra, pienso que nos faltan personajes como ella. Creo que hay una épica, una majestad, una gracia, una fuerza y una belleza en algunas vidas que he hecho en falta en la mayoría de las personas. Porque hay personajes que son más grandes que la vida. Personajes que sobresalen porque son únicos, extraordinarios. Personajes que seguramente siempre serán una minoría. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tan pocas personas que sobresalen? ¿Acaso es tan difícil? Ya no tenemos que subir al techo del mundo, ni hace falta entrar en la ciudad prohibida de Lhasa. No es necesario tener un valor más allá de toda medida. No hace falta nada de eso. No hace falta hacer nada extraordinariamente grande para tener una existencia llena de significado, porque eso es lo que realmente importa, que la vida tenga un sentido, una orientación, un propósito, que no sea un navegar en medio del mar ilusorio de las redes sociales, de los mundos virtuales o de las inteligencias artificiales. Alexandra David-Nell conoció un mundo real, un mundo que se presentó ante ella como mágico y maravilloso. Ella encontró el sentido en el viaje, en la curiosidad perpetua, en compartir sus experiencias. Y eso la hizo extraordinariamente grande. Sin embargo, hoy no encontramos ese significado en la mayor parte de las vidas. ¿Hay significado en tu vida? ¿Hay propósito? Creo que el mayor regalo que nos puede dar un personaje como Alexandra David-Nell es su ejemplo, su extraordinario ejemplo, el ejemplo de una mujer que vive más allá del tiempo, una nómada. Gracias por tu atención. Hey, I know you.